¿Qué te imaginás si te decimos deporte? ¿El deporte tiene género? ¿Por qué los relatos del deporte los cuentan históricamente los varones cis? ¿Qué cuerpos pueden hacer deporte? ¿Solo lo profesional es deporte? ¿Ser deportista profesional depende solo de mi esfuerzo? ¿Cómo llegó el deporte a ser un mecanismo de control sobre nuestros cuerpos? Nosotros también formamos parte del deporte. Y estas son nuestras voces. Somos Conectadas por el Deporte y esto es Voces Disidentes. Relatos de mujeres y disidencias en su tránsito por el mundo del deporte y la actividad física. Hoy escuchamos Cierro los ojos cuando me pegan, por La Pleca. Desde hace varios años, cuando la crueldad patriarcal entró por mis ojos, entendí que era importante preparar mi cuerpo para defenderse. Así, probé varias cosas. Autodefensa feminista, defensa personal, Krav Maga, Hapkido, kickboxing, en distintas versiones todas. Siempre, el único común denominador fue que me costó darle poder a mi cuerpo. Enseñarle a abrir los ojos ante la potencialidad del miedo. Quizás ese poder me lo fueron quitando, nunca lo tuve o todavía no lo encontré. La pura verdad es que lo siento un cuerpo débil. Y lo quiero mucho, no es nada de eso. Es que desde el inicio me acerqué a empoderarlo pensándolo como escudo, como resistencia, como medio de defensa. Me acerqué a esos espacios a construir un cuerpo atento, alerta, con ojos abiertos, capaz de estar preparado si tiene que defenderse el dolor producido por otro. Y todo eso no hizo más que quitarme poder. De a poco lo fui recobrando. Le pedí al cuerpo que se sienta capaz de cualquier cosa y pudo. El único y pequeñito problema es que todavía cierro los ojos cuando me pegan. Encontrá estas historias en Radio Pedal, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Conectades por el Deporte. En Twitter, @conectadesuy. El deporte que queremos es feminista, diverso y antipatriarcal. Este podcast cuenta con el apoyo de Fair Network.